Bienvenidos, bienvenidas a este espacio radiofónico fruto del trabajo realizado en el proyecto Megafonías sobre prevención de la violencia de género entre adolescentes desde la Educación para el Desarrollo. Está impulsado por la Fundación API en colaboración con la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento, Políticas de Género y Diversidad del Ayuntamiento de La Algaba, también el Instituto Matilde Casanova y el Instituto Janes. Está financiado por la ACID, la Agencia Andaluza de Cooperación. Vamos a conversar, a reflexionar gracias a los chicos y chicas del Instituto Matilde Casanova. Han creado dos piezas de radioteatro que vamos a escuchar durante este programa basadas en su propia realidad de género. Pero para comenzar y ubicarnos mejor en este proyecto, nos acompaña Marta Fernández. Ella es de la Fundación API. Bienvenida, Marta. Hola, buena. Junto a ella están dos de los protagonistas de este evento, Amanda y Damaso. Los vamos a conocer a todos y a todas en este tiempo que nos queda por delante, pero para aterrizar mejor y contextualizar este proyecto, cuéntanos, Marta, ¿qué es API? ¿En qué consiste exactamente este proyecto? Pues este proyecto que hemos estado desarrollando aquí en La Algaba es el proyecto Megafonías. Y lo hemos desarrollado junto con el grupo de oratoria y debate de tercero de la ESO. Y bueno, el proyecto ha consistido en un proceso donde se ha trabajado para que el alumnado protagonice, y esto es muy importante, su propio cambio a la hora de transformar las relaciones de género. Se trata de acompañar al alumnado durante un curso entero para que sea el propio alumnado quien haga un trabajo de sensibilización con sus iguales, que no sea un trabajo unidireccional de adultas a alumnados, sino que se produzca un proceso de enseñanza-aprendizaje contando con el alumnado como referente y como productor de contenido, ¿no? Y cuéntanos, Marta, ¿cómo lo habéis hecho? ¿Cuál ha sido la metodología que habéis seguido? Bueno, pues nosotras solemos usar una metodología desde hace años, y es que solemos estructurar la intervención en tres fases. La primera, que solemos llamar de concientización, con esta palabreja, no es otra cosa que trabajar para que el alumnado tome conciencia sobre su propia opresión de género. En este caso concreto, hemos trabajado de forma específica la violencia de género y cómo ello les afecta a su edad y en sus relaciones. Y esto lo hemos hecho a partir del teatro social. Le hemos llevado una pieza de teatro foro, titulada Lolo y Tamara, de la compañía Teatro del Buen Trato, pero también ellas y ellos han trabajado a partir de metodología dramático-expresiva, donde iban emergiendo estos primeros acercamientos al tema, donde mediante improvisaciones y otras dinámicas iban apareciendo relatos que nos daban cuenta de cómo viven las relaciones de género estas chicas y chicos. Y después así hemos llegado a la segunda fase de construcción artística. Y ahí lo que hemos hecho es crear dos historias que tienen que ver con lo que iba emergiendo en esa primera etapa. Y es curioso cómo lo hemos hecho, porque lo hemos dividido en dos grupos. Hemos trabajado por género, por un lado con el grupo socializados como chicos y por otro lado con el grupo socializadas como chicas. Y esto es porque a lo largo de las intervenciones de API vamos viendo cómo el trabajo no mixto, en algunos casos, no en todos, pueda arrojar buenos resultados, ya que las chicas se suelen sentir más cómodas así, más en confianza, y con los chicos se ha trabajado de manera específica desde el enfoque de las nuevas masculinidades con David de la Fundación Iniciativa Social, que lo conoceremos más adelante. Y bueno, y siguiendo con lo que te contaba, pues se ha realizado la creación artística de dos historias, una por cada grupo, y estas historias se han transformado en dos piezas de radioteatro, que escucharemos en breve. Una de ellas va sobre el papel de las amigas cuando una chica se encuentra en los primeros escalones de la violencia de género, y la otra es sobre un grupo de chicos que actúa bajo la presión grupal masculina, teniendo comportamientos muy machistas. Y bueno, para terminar, nombrar la tercera fase, que es la de hoy, en la que nos encontramos, donde se socializa el proyecto aparte de la comunidad local y al resto del centro educativo. Este programa es parte de ese proyecto, pero ¿se queda aquí o hay más sorpresas todavía por descubrir? Pues no, este programa y las piezas de radioteatro irán acompañadas de una unidad didáctica que estarán accesibles en nuestra web y también a través de los CEP de toda Andalucía. Y después hay una sorpresita, que es que estas historias de radioteatro que vamos a escuchar hoy se van a ilustrar por parte de Eva Díaz, una ilustradora, y ya los chicos han podido ver su cómic y se han sorprendido mucho del parecido, ¿no?, que tienen los personajes con ellos mismos. Uh-huh. Y todavía queda el cómic de las chicas. Ese cómic y esas piezas de radioteatro, pues lo que se acompañará con la unidad didáctica uh-huh. en el curso que viene. Perfecto, bueno, pues muy interesante, Marta. Si te parece, decíamos que estaban antes con nosotras, dos de los protagonistas de hoy. Entramos ya de lleno en lo que nos plantea el alumnado del Instituto Matilde Casanova de la Algaba. Comenzamos con Amanda y con Damaso. ¿Qué pensasteis al principio, Damaso, Amanda? Pues yo la verdad es que pensaba que iba a ser una cosa aburrida, una cosa que hace el instituto siempre y aburrida, la verdad. Yo al inicio pensé que iba a ser una actividad más del instituto, sin embargo me ha sorprendido. ¿Os esperabais esto? ¿Cómo os habéis sentido en las sesiones? Pues yo no esperaba que fuese más esto y mucho menos delante de personas, la verdad. Yo la verdad no me esperaba esto y menos que lo fuese más hueva y sobre ello delante de gente del instituto. Bueno, habéis vivido una separación temporal, lo contaba antes Marta, entre chicos y chicas. ¿Cómo la habéis vivido, esa separación temporal, Damaso? Yo la verdad es que la he vivido bastante bien porque cuando te pones con solo chicos, o sea, hablas de más cosas que cuando te pones mixto y pues está bastante bien. ¿Y tú? Yo al principio me sentí un poco rara porque no estamos acostumbrados a que nos dividan por género. Sin embargo, me acabé sintiendo más cómoda porque al final, entre chicas, tenemos más confianza. Bueno, y Damaso, ¿cómo crees que los chicos podéis luchar contra las violencias machistas en vuestro día a día? Yo creo, la verdad, que cuando, por ejemplo, un amigo hace violencia machista, pues cortarlo de raíz y no reírle eso porque no tiene nada de gracia. Gracias. Damaso, Amanda, muchas gracias. Vamos a escuchar ahora, en unos minutos, la siguiente pieza. Nos acompaña ahora otra chica del Instituto Matilde Casanova, se llama Mariola y ella nos va a presentar una de esas historias que nos traéis hoy. Se titula Samara y Rubén. Mariola, sitúanos un poco de qué va esta historia. La historia va de Samara, que tiene un novio, Rubén, que vive en otro pueblo y él es muy controlador con ella. Vemos a lo largo de la historia que se dan varias situaciones en las que él la llama diciéndole que dónde y con quién está, que si la ropa que se ponía era muy corta o por qué se hacía fotos con sus amigos. En la historia también algo muy importante son las amigas de Samara, que hay algunas que se dan cuenta del problema y otras amigas que piensan que Rubén solo la quiere cuidar. Chavales, hoy entrenamos a las 4. Ok, mister. Vamos, señores, que el sábado le metemos una buena albeti. Samara y Rubén son novios desde hace 2 años. Samara está en el parque con su amiga y Rubén la llama.

Esta historia surgió del grupo de chicas, ¿no? Ellas me iban contando relatos en esa primera fase y de esa manera colectivizamos los relatos y se creó una historia ficticia, pero a la vez muy real, de lo que les pasa. Y se hizo en la radio del instituto, que hay que decirlo también, ¿no? Que este instituto, el IES Matilde Casanova, tiene un espacio de radio que a mí me ha parecido también un lujo contar con ellos, y aprovecho también para agradecer al profesorado que ha estado pendiente en todo momento de este grupo. Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, bueno, a Mariola, y yo quiero preguntarle que de dónde surgió esta historia. Pues un día en clase empezamos a decir diferentes situaciones que nos pasan y también contamos algunas experiencias personales o situaciones que le pasan a amigas o familiares. Hubo diferentes ideas, pero escogimos esta ya que contenía cosas que a casi todas nos ha pasado o conocemos a alguien que ha pasado por esto. Isabel, ¿y tú te acuerdas de por qué queríais contar esta historia concreta y no otra? Pues para visualizar que, por muy joven que tú seas, cosas así te pueden pasar o a alguna amiga. Y pues para que las personas que piensen que esto es normal en una relación sepa que no lo es. Isabel, y ahora que la has escuchado la historia, ¿tú qué piensas? ¿Cómo la has visto desde fuera? Pues ahora que la he escuchado, pienso que es una buena manera de exponer este problema, ya que está muy normalizado, que es lo que le pasa a la protagonista de esta historia. Y es lo que mis compañeras y yo queríamos hacer ver, que esto es un problema serio y que la persona que está sufriendo esto no se suele dar cuenta. Y pues con esta historia queríamos hacer ver que este problema es real y que puede pasar a cualquier edad como a nuestro protagonista. Bueno, pues gracias por vuestra opinión, por vuestro trabajo, Mariola. Isabel, Marta, ¿qué te parece si además de escucharlas a ellas y esa historia que nos han traído, pues conocemos también la opinión del público que nos acompaña? Es también alumnado del propio instituto, son compañeros y compañeras. Sí, tenemos aquí a los grupos de segundo de la ESO, del IES Matilde Casanova, que ha venido al Centro Cultural Pintor Fausto Velázquez. Y bueno, pues quisiéramos preguntarle directamente, ¿qué opináis de la historia que habéis escuchado? Así, de primera, ¿qué os ha parecido? ¿Os ha parecido bien? ¿Os ha parecido mal? ¿Os ha sorprendido? Una primera opinión de cómo habéis recibido esto. Vale, voy a pasar directamente a preguntar también a las chicas si estas cosas pasan. Si estas cosas que han ocurrido en el radioteatro pasan. Puede pasar a cualquiera mujer que está en este mundo. Vale. ¿A ti qué te ha parecido de cómo ha acabado la historia con Samara? ¿Acaba bien? ¿Acaba mal? Mal. ¿Por qué? Por lo que le ha pasado todo este momento. ¿Qué es lo que tú notas que le ha pasado? ¿Cómo lo describirías? Como manipulación, acoso y no sé qué más. Controlación. Control, ¿no? Sí. Vale. Al resto de los grupos, pues quería preguntaros si una historia así la habéis escuchado alguna vez, como algún novio que no le deja a las chicas y en este caso con una ropa que según él no es adecuada. A ver, ¿esto os suena? A ver, ahí hay un chico. Que me veo que puede ser la mujer y el hombre, ¿no? Claro, eso lo sabía yo. Pues mira. En la frase. Vale. ¿Quiere? Vale, no pasa nada. Así en general, ¿cómo creéis que ocurre? Más sobre atención ahora. A ver, así en términos generales, ¿cómo creéis que ocurre más? ¿De chicos que controlan a su chica de cómo va vestida y demás? ¿O de chicos o de chicas que controlan, es decir, de chicas que controlan a los chicos? ¿O la segunda? La tía controlando a los tíos. Sí. Vale, no pasa nada. Vale. Vale. Hombre, que hay niñas que no quieren, no dejan que su novio esté con otra niña. Vale, un segundo, vale, está bien. ¿Quiere con la granada? Con un sí o un no por parte del público, ¿estáis de acuerdo con lo que está aportando el compañero? A ver, honestamente. Vamos a ver, si tú buscas noticias de este caso, te van a salir más chicos controlados a chicas que chicas controladas a chicos, que sí, que los hay, que hay de todo en este mundo. Pero, bueno. Yo quiero dar mi opinión. Yo creo que eso eso lo decide la tía. Yo creo que eso lo decide la tía. Si la tía no lo quiere aguantar, se quita del medio. Vale, pues mira, has dicho una cosa bastante interesante. Él dice que si ella no lo quiere aguantar, que se quita de en medio. Mira, lo que hemos querido mostrar en esta historia, que eso que tú dices, ¿cuál es tu nombre, por favor? Dani. Eso que tú dices, lo que han querido mostrar este grupo de chicas es que eso no es tan fácil. Eso no es tan fácil. Hay que tener en cuenta que esta chica está enamorada de este Rubén y que Rubén hace esto como sin darte cuenta. Rubén no le ha dicho de primeras, tú no te pongas esa ropa. No, sino que lo hace mucho más sutilmente. Por eso ocurre la violencia de género, porque no te das cuenta, Dani, y por eso muchas chicas se ven en esa situación. No es que sea tonta, no está ahí porque quiere, sino porque es muy difícil darte cuenta. Y es lo que queríamos mostraros también. ¿Qué pueden hacer las amigas en esta situación? Pues ayudarle a darse cuenta, porque si encima las amigas piensan igual que ella, la situación sigue. Vale, pues ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Ana. Ana, has dado la clave. Muchas veces las amigas pues no se dan cuenta o también se cansan, ¿no?, de esperar a esta chica, ¿no? Pero es lo que tú has dicho, pues que siempre hay alguna amiga que se da cuenta de que está en una situación que no es sana, y lo que os animamos a todas las chicas es que ayudéis a las chicas que puedan estar en esta situación, porque aunque no parezca violencia de género, lo es. Y esto os va a pasar, lo estáis pasando, o también puede ser que os haya pasado. Por estadística, en algún momento lo vais a tener cerca o lo vais a ver o lo vais a vivir vosotras mismas. Si te parece, ¿seguimos? Seguimos. Continuamos, nos acompañan ahora otras dos personas, son Raúl y David Cerón. David es educador social, es responsable del área de coeducación de la Fundación Iniciativa Social, FIS, de Sevilla. Desde el área de coeducación de FIS se busca la promoción de la igualdad mediante el trabajo sobre género y masculinidades positivas en contextos como centros educativos, equipos de fútbol, actividades de ocio y tiempo libre, siempre desde una mirada feminista. Bueno, David, cuéntanos cómo te ha ido con este grupo. Bueno, la verdad es que bastante bien. Me tocó un grupito muy apañado. Y al principio, trabajando con ellos, estuvimos centrándonos en algunos aspectos como sexualidad, como violencias machistas, y surgían muchísimos temas como los que acaban de surgir aquí en el público, que están muy relacionados con echar balones fuera, y nunca mejor dicho, de que va la historia, que va a ser de fútbol. Echar balones fuera, no reconocer muchas veces lo que pasa a nuestro alrededor, y bueno, algunas de las cosas que he escuchado pues tienen mucho que ver con cómo el grupo empezaba a poco a hablar y a concienciarse de este tema. Y la verdad es que desde un punto de vista pedagógicamente ameno y amable, fueron aflorando muchísimos aspectos en los cuales pues los chicos iban reconociendo muchísimos machismos que vemos alrededor y que reproducimos. Entonces, una maravilla poder trabajar con ellos desde ese punto de vista, también adquiriendo un compromiso final de visibilizar esas violencias y de hacer una historia que está muy relacionada con lo que ellos viven en el día a día y con cómo pueden cambiar estos aspectos para mejorar su sociedad. Te acompaña además uno de los protagonistas que han ayudado y a realizar y a tener esa idea y plasmarla en lo que vamos a escuchar después. ¿Te parece si nos lo presentas tú? Sí, bueno, él es Raúl, es prácticamente el protagonista de la historia, uno de los protagonistas que tiene un papel importante. No quiero hacer mucho spoiler, entonces prefiero que Raúl nos cuente un poco de qué va la historia y que nos cuente un poco su experiencia. Cuéntanos, Raúl. Pues nuestra historia trata sobre unos chavales que estaban un día entrenando y había unas niñas en la grada para ver entrenarnos. Y estaban pendientes las niñas porque era su novia. Y nos manda para las duchas para no estar pendientes las niñas. Y allí se pelean mis compañeros del equipo por su novia. Y terminan más. Uh-huh. Y después, pues, al día siguiente tenemos un partido y nos pita una árbitra. Y hubo muchos comentarios machistas ante ella. Ajá. Muy bien. ¿Lo escuchamos? ¿Si os parece? Chavales, hoy entrenamos a las 4. Ok, mister. Vamos, señores, que al sábado le metemos una buena albeti. No quiero relajación, ¿eh? Tenemos que demostrar que somos hombres, que podemos hacerlo y que nada nos para. Hay que reventarlo. Venga, señores, intensidad. ¿Dónde están los tíos? Que nos jugamos mucho contra el Betis. Atendéis al entrenamiento, que solo estáis pendientes de las niñas que han venido a veros. Y yo, mira esas tías, están todas buenas. La Fátima está la de guapa, ¿eh? Y tiene un culazo. Sí, pues la María tiene muchas tetas. ¿Quién la collera? Estos tíos están todo el día igual. Hablan de las tías como si fueran cachos de carne. Y el caso es que todos le siguen el rollo y nadie los para. Venga, chavales, termina el entrenamiento. Todo el mundo a las duchas. Y yo, Rafa, la tiene estos chicas. Vaya mariquita estás hecho. Sí, pues tu novia no dice lo mismo. Hablando de novia, Rafa, no veas cómo está la Fátima. Y dicen que es una golfa de cuidado. Y yo, no os paséis, un poquito de respeto. Con la Fátima nada, que es mía. Y pues yo me fui con ella otro día. ¡No! Es verdad, y la chavala se olvidó de ti, Rafa. Es una guarra. Y yo, dejadme ya, no me cabe en la cabeza. Pues charanquita, colega. Dejad de hablar así de la chavala, que ella es libre y podrá hacer lo que quiera. Y yo, esto se nos está yendo de las manos. Yo me voy, que paso de vosotros. Sí, adiós, pero que sepas que la Fátima es mía. Que me da igual, Quillo.

y en quien ejerce la violencia y decirle, oye tío, ¿qué estás haciendo? Ahí es donde queremos que estén los tíos, ¿vale? Es importante que nos llevemos eso los hombres, porque si seguimos al final un poco el rol que teníamos en esa masculinidad dominante y violenta, todo sigue igual, ¿vale? Y si tenemos que acabar con el machismo, tiene que ser poniéndole valentía y estando donde tenemos que estar, ¿vale? Es un poco lo que queremos transmitir con esto. Y hay una persona a tu lado que ha colaborado también, al igual que todo y todas las chicas, los valientes, las valientes que han uh-huh. trabajado sobre estos temas, que han expresado, que han verbalizado, que se han dado cuenta, han reflexionado y que además están aquí plantándoselo a sus compañeros, a sus iguales, que con estas edades también es difícil, así que un punto muy, muy, muy a favor por todos y por todas ellas. Y hay aquí una que está a tu lado, uno de los compañeros. Cuéntanos cómo se llama y quién es. Sí, bueno, aquí tengo a Javi, que es uno de los participantes de la creación de este taller. Es importante valorar que el guión salió de ellos, de un trabajo grupal. Y entonces, bueno, me gustaría preguntarle a Javi cómo surgió esta idea de hacer esta historia. ¿Dónde están los tíos? Todo vino por un día que vimos un vídeo en la clase y surgieron bastantes ideas y esta fue la historia más común que pasa en la realidad. ¿De qué iba el vídeo? ¿Nos puedes contar un poquito? Sobre un hombre que acosa a una mujer que va caminando por la calle. ¿Qué opinabais de ese vídeo al principio? ¿Cómo fue? Al principio no lo tomamos broma, como todo el mundo. Pero después recapacitamos y la verdad es que eso no está bien. Ajá. Y bueno, ¿por qué entonces después queríais contar esta historia en particular? Porque es una cosa que pasa bastante en la realidad y también con lo de flujo con las árbitras, el machismo que sufren y la verdad es que queríamos exponerlo a todos nuestros compañeros. ¿Por qué crees que es tan complicado que haya chicos como en la historia Raúl paren este tipo de violencias machistas o acaben con el machismo? ¿Por qué crees que nos cuesta tanto muchas veces a todos los chicos parar esto? Ya que muchas veces estamos sometidos a una presión grupal y muchas veces no tenemos lo que hay que tener para pararlo y aunque no tome más broma sigue siendo machismo y el machismo es violencia. Pues muchísimas gracias, Ari, que creo que queda bastante claro. Totalmente. Tenemos y siguen, Javi, tus compañeros en el público. Marta, abrimos la palabra. Venga, pues hemos escuchado esta segunda historia, que es como la otra cara de la moneda, ¿no? Pero al final es lo mismo, ¿no? Una historia donde se visibiliza el machismo. Y lo que pasa que en esta ocasión pues ha estado centrado en los chicos, ¿no? ¿Qué tal, chicos de la sala? ¿Os habéis sentido alguna vez en esta situación de reír las gracias sobre ante bromas machistas que realmente no tienen la gracia? ¿Os habéis sentido alguna vez en esta situación? ¿Alguien que quiera dar su opinión? ¿Ahora ya no? ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Puede levantar la mano alguien que haya tenido un amigo que ha hecho estos comentarios machistas? Que levante la mano, porfa. Vale. ¿Todo? ¿Vale? Y todas, ¿verdad? O sea, que esto pasa, ¿verdad? En la realidad, ¿no? Que levante la mano quien, en lugar de pararlo, ha seguido con la gracia. Yo también. ¿Vale? Que sepáis que aquí no venimos a culpabilizarlos, sino venimos a responsabilizarnos. ¿Vale? Es importante que lo visibilicemos y que lo paremos nosotros específicamente. ¿Vale? ¿Alguien quiere hablar? Es vuestra oportunidad para dar una opinión sobre ellos, chicos, chicas. O contar otra experiencia, a lo mejor que hayan visto. Ay, eso sería genial. Ponerla, si quieren. Eso sería genial. ¿Tenéis alguna experiencia parecida? Mira, nosotros y nosotras empezamos a construir estas historias de vivencia que nos iban contando el alumnado. Entonces, bueno, quizás tenéis experiencias así parecidas que nos queráis compartir. Gracias. Di tu nombre, porfa. Teresa. Pues cuéntanos, Teresa. Pues Teresa es la de las pocas personas que va a hablar y bueno, Muy agradecida, Teresa, que participe. Tranquila. Vamos. A mí no me parece bien. ¿Por qué? Porque no, yo creo que no deberían de sexualizar a las chicas por su cuerpo. Vale. ¿En qué momento has visto tú en la historia que sexualizan a las chicas? Pues mucho. No sé. ¿Cómo hablan de las chicas? ¿Cómo hablan de las chicas? ¿A ti esto qué te ha parecido? Muy mal. ¿Alguna compañera más, en vez de decirle cosas a ella que la pone más nerviosa, quizás podéis aportar algo más? Creo que sería muy, muy útil. A ver, a mí lo que ha dicho de que la sexualiza, sí, porque en plan, cuando la ven, están, ¡ay, qué culo, ay, qué teta! Una vez, es verdad, ¿no? Pero en plan, nos reímos, pero lo peor es que es verdad, porque al parecer eso es lo que importa. Porque a ti te da igual si la tía pues, le sienta mal, si está mal con su cuerpo, si no sé qué, nada. Es eso todo. Y eso es lo único que le importa. ¿Y a ti te gustaría después, que le importara otras cosas? Hombre, porque yo cuando estoy con alguien no es porque por cómo se ve, ¿no? Es por, no sé, por cómo me trata, por cómo se comporta, no por cómo me ve. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Aquí hay un chico que también quiere... Sí, tío, sí. Un momentito, mirad, es que esto se escucha todo. Entonces, por favor. Gracias. Que yo... yo pienso que esta historia, pues yo, es muy mala porque yo me... Cuando yo empecé el colegio, pues yo me sentía en el papel del que estaban acusando, o sea, del que decían... El que estaban acusando al mismo compañero de equipo, que el que no paró para al que maltrataban a las niñas, y que me parece más que maltraten a las mujeres y todo, porque la mujer también puede conseguir cosas. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí hay otro chico. Adelante. Yo, ¿cuál una es tu vez, nombre? José Luis. Una vez Miqueli vino una chavala de Sevilla, que es amiga de las chavalas que se juntan con nosotros, y pues empezaron a decirle cosas, porque la chavala era guapa y todo, y empezaron a decirle cosas. Y al final se fue, y después vino la amiga y les dijo que se había sentido mal y que, pues, que paráramos, que se quería ir. Y se quedaba en su casa y todo, y se quería ir a Sevilla y todo a su casa. Claro, esto para las chicas es muy incómodo. Parece que te están diciendo algo así bonito, como guapa, qué buena está, no sé qué. Pero eso en realidad es tela de incómodo. Sí, y seguramente es lo que le pasó a las chicas, ¿no? Que no se sentía bien. Pues, gracias por compartirlo. ¿Cómo te llamas, perdón? José Luis. José Luis, gracias por compartirlo porque, José Luis, si lo hablamos nosotros... se visibiliza mucho más, no sé por qué, parece que muchas veces cuando lo comentan ellas hay algunos chicos que creen que son unas exageradas, que no es para tanto, pero si ya lo comentas tú, además reconociendo que los chicos no hicimos nada, que fue su amiga, ¿verdad? Pues ahí es un punto importante para saber que conseguir la igualdad también depende de nosotros, ¿vale? Que no solo tengan que venir ellas, que por supuesto son quienes más lo sufren. Tenemos que ser nosotros, ¿vale? Quienes nos demos cuenta de que no es una broma y, como ha dicho Javi, que el machismo es violencia y que lo tenemos que parar nosotros, ¿vale? Así que, José Luis, ya tienes tú ahí ese papel para la próxima vez que pase. Gracias por compartirlo. Yo digo que hay chicas que cuando a lo mejor un chico no está bueno, no le gusta. Claro. Así es. Sí. Para gusto los colores, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Pues a ver, yo creo que cuando le dicen esas cosas a las chicas, pues es verdad que se pueden sentir incómodas y yo creo que esas cosas no se deberían de decir, porque o da igual, o aunque les moleste o se sientan incómodas, da igual cómo se sienten, pero es que eso molesta. Y yo creo que las chicas al salir a la calle se deben de, vamos, tienen que sentirse seguras al salir. Y que pues no le digan esas cosas, porque eso está, la verdad, es que bastante mal. Y a veces pues puede molestar. No es... Oye. Que puede, es que molesta. Y ahora ya sí, como ya para ir cerrando, ¿cuál es tu nombre? Anfisa. Anfisa. ¿Qué opinas de la otra historia, la de Samara y Rubén? ¿A ti qué te ha parecido? Pues yo creo que esa, que digamos, ese control por... que hace Rubén a Samara no está bien, porque cada persona es libre de ponerse lo que le dé la gana, igual que una chica, que un chico. Y yo creo que ninguno, ningún género debe de controlar a ninguna persona, porque cada persona es libre de hacer lo que le dé la gana, de ponerse lo que le dé la gana y hacer lo que le dé la gana. Si tú estuvieras en el papel de las amigas de Samara, si tú fueras una amiga de Samara y tú vas viendo eso cada día, ¿tú qué le dirías? Pues yo creo que hablaría con ella. Le diría que yo veo que no está en una relación sana y que debería de tomar algunas medidas para poder cortar en esa relación, porque es que eso está bastante mal. Aparte, luego se crean inseguridades dentro de las chicas al, por ejemplo, terminar esa relación y al buscar otra, se sienten, ya tienen una inseguridad de la relación que tuvieron en el pasado, y con lo cual, al encontrar otra pareja, ya no pueden sentirse tan seguras. Vale, pues yo creo que con esto podemos dar un aplauso. Bueno, vamos a darle las gracias a todos y a todas que están en el público, que habéis participado, también a Javi, a David. Continuamos con más opiniones, con más compañeros y compañeras. Gracias. Gracias. Aquí en la mesa vuelve a acompañarnos Amanda. Le damos también la bienvenida a otro de sus compañeros. Ahora está en la mesa Antonio. Bueno, Amanda, Antonio, ¿qué habéis aprendido de todo esto? A ver, nosotros hemos aprendido muchas cosas y la clave de esto, pues, os pongo un ejemplo, que el machismo no es solo agredir a una mujer, que es como mucha fase que va pasando poco a poco, inocentemente, y a nadie le gustaría acabar en este bucle. Y, Antonio, ¿qué te gustaría que pasara a partir de ahora? Nos gustaría que estos dos cómics y este programa de radio lleguen a más personas, y claramente que las personas que estáis aquí y a las demás que concienciemos de esto, que el machismo se da en muchos casos hoy en día. Amanda, en tu caso, ¿cómo te gustaría que actuaran tus compañeros ante estas situaciones? A mí me gustaría que fueran comprensivos e intentaran ayudar, y que, por favor, que no se rieran de estas situaciones. Uh-huh. Muchas gracias. a los dos. Tenemos también con nosotras a alguien que, bueno, no podíamos terminar sin presentárosla. Ella es Amparo Cabrera, es técnica de igualdad en el Ayuntamiento de Largaba. Amparo, ¿cómo ha sido esa colaboración del Ayuntamiento? Pues la verdad es que desde el primer momento en el que este proyecto llegó a nuestras manos, a la Delegación de Políticas de Género y Diversidad, pensamos que era algo que teníamos que pillar, que teníamos que traer a nuestra localidad, porque era un proyecto novedoso, un proyecto muy interesante para trabajar la prevención de la violencia de género desde la experiencia de ellos, como hemos comprobado. Y inmediatamente nos pusimos en contacto. Desde que API se puso en contacto con nosotras, pues pensamos en el IES Matiz de Casanova, y nos pusimos en contacto con su directora, con la responsable de coeducación, que desde el primer momento estuvieron dispuestas, aceptaron el proyecto desde el primer momento, porque lo vieron tan interesante como nosotras. Y entonces hemos sido un poquito, pues eso, las intermediarias, la conexión entre la entidad y el instituto. Uh-huh. Y hemos estado haciendo el seguimiento durante todo este periodo, viendo un poquito cómo iba con Marta continuamente en conexión, con María como responsable de coeducación. Y también asistimos a un día, la delegada y yo, a un ensayo de estos podcast de los chicos, que nos pareció súper interesante. Y creemos que ha sido una experiencia única, yo creo que única. También con las asociaciones, ¿verdad? ¿Habéis estado con las asociaciones de mujeres? Sí, también dentro del proyecto pues había una obra de teatro, una dramatización que hicimos aquí en este escenario, se llamaba Mujeres que no se ven. Y lo invitamos a todas las asociaciones de la localidad y también a la población general. Y fue algo muy interesante porque sobre el escenario vimos situaciones de mujeres, situaciones de discriminación, situaciones de violencias, y muy llamativas, muy clarificadoras, que la pudimos ver desde el público, y la verdad es que fue algo que te remueve. Uh-huh. Fue muy interesante la representación que pudimos disfrutar aquí dentro de este proyecto. Del proyecto. Sí. Bueno, pues yo no quisiera terminar sin dar las gracias, por supuesto, a ti, Amparo, a Marta, a David, pero también a Amanda, a Damaso, a Mariola, a Elena, a Isabel, a Raúl, a Javi, a Antonio, porque desde aquí arriba no sé si habéis dado cuenta del cambio que con vuestro trabajo habéis provocado en vuestros compañeros. Del primer podcast, de la intervención de los compañeros y compañeras, al segundo, habéis empezado a cambiar las cosas. Así que sois, lo decía antes, valientes, y habéis hecho un trabajo genial. Como, bueno, sí, aplaudís si queréis, ¿eh? Es para ellos y para ellas. Y ya, bueno, ponemos el broche final recordándoos dónde podéis encontrar todo este material. Va a estar en la plataforma que tiene API Solidaridad, www.apisolidaridad.org. Gracias a todos y a todas.